Hace unos días llegó a nuestro mail una comunicación que indicaba que el próximo 12 de enero a la hora 19 a través de la plataforma Zoom hablaremos de jaguares con el doctor Paul Reed, quien nos contará sobre su trabajo con la especie en Pantanal, Brasil, así como intercambiaremos sobre si Uruguay, la sociedad y el gobierno están preparados para el regreso de los predadores tope. Esta información generó el interés, por supuesto, de nuestra producción y fue así que Karina Olivera hizo todos los trámites correspondientes para generar esta charla telefónica a partir de este momento, que va a ser con Mauricio Álvarez, integrante de COENDU, Conservación de Especies Nativas del Uruguay. ¿Cómo te va, Mauricio? Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la llamada y por el interés en el tema. Resulta interesante poder saber sobre estos aspectos que yo estaba mencionando y que despertaron nuestro interés. Contale a nuestros oyentes, para introducirnos en el tema, ¿cuáles son los alcances de COENDU? Bueno, primero que nada, COENDU, formada a principios de 2014, es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objeto principal la conservación en el ámbito salvaje de todas las especies de flora y fauna autóctona de nuestro país. Así que bueno, y desde ese año venimos luchando permanentemente con diversas actividades y acciones en pos de eso, ¿no? De tratar de conservar la naturaleza en su estado salvaje, ¿no? O sea, tratando de que el ser humano interrumpa y afecte lo menos posible. Bien, y esta comunicación que nos llegó hablando de la experiencia que se va a vivir el próximo 12 de enero en esta charla que se realizará a través de plataforma Zoom. ¿Qué nos puedes contar, qué nos puedes adelantar como para entusiasmarnos y poder participar de ella? Bueno, primero ni que hablar, que creo que para la mayoría de las personas los grandes félidos unas especies de atracción, ¿no? O sea, y el jaguar como depredador tope de toda Sudamérica y como el tercer félido más grande del mundo después del tigre y del león, creo que de por sí con eso ya tiene que haber un interés en conocer más sobre la especie que habitó nuestro país, porque hay registros hasta principios del siglo pasado, al principio de 1900 fueron los últimos registros de jaguares, pero leyendo crónicas, uno estudia mismo, yo he leído mucho crónica de la época artiguista, es un animal que estaba muy presente en los campos uruguayos junto con el puma, pero bueno, el siglo pasado el ser humano se encargó de prácticamente desaparecerlos, al jaguar completamente y al puma prácticamente desaparecerlos. Entonces, bueno, la importancia de esta charla, más allá de hablar con Paul, uruguayo, que tuvo la suerte y el mérito de poder salir de Uruguay a trabajar con fauna silvestre de gran porte, algo que en Uruguay obviamente es muy difícil, o por no decir imposible, dado que no tenemos animales de ese tamaño. Bueno, aprovechando su estancia en Uruguay y el vínculo que tiene con COENDU y conmigo, digo, vamos a aprovechar a que nos brinde una charla y generar una especie de debate a raíz de las últimas noticias del año pasado, que seguramente ustedes la deben haber llegado, donde ya el puma como especie está confirmando su presencia nuevamente en Uruguay. Recordemos que mismo Talich lo daba por extinto en las últimas décadas del siglo pasado y hasta hace quizás 15 años también muchos se consideraban extinto en Uruguay, y no en vano la bibliografía del exterior cuando habla del puma para Uruguay lo cataloga como extinto. Entonces, bueno, dado que hoy tenemos registros que dicen, bueno, el puma está presente nuevamente en Uruguay, vamos a unir esto con el jaguar, también convivencias que mismo con Paul tuvimos en Chile, y luego también yo tuve en La Pampa, en Argentina, trabajando con pumas. ¿Está la sociedad, y ahí viene la pregunta que tú hacías, ¿no? ¿Está preparado Uruguay para que vuelvan los predadores topes a habitar nuestras tierras? ¿Me estás preguntando a mí? la audiencia en general. No, el tema, cuando decís preparado, ¿cómo se prepara un país para situaciones así? Bueno, la sociedad con mucha educación ambiental, ¿no? Primero quitando mitos que quizás no todos tienen, pero muchos sí. Mirá, para que tengas una idea, yo ahora estoy estacionado cerca de la ruta 39 que estaba haciendo ruta, Y hoy de mañana, en el viaje, el presidente de la Asociación de Cazadores de Uruguay me mandó un mensaje preocupado por lo que se está difundiendo respecto a los pumas y que mucha gente está con miedo y que hay que, si se cruza con un puma, ¿qué hace por si el animal lo puede atacar? Ahí ya tenés un mito, ¿no? Es decir, porque ataques de pumas a seres humanos son mínimos lo que ha sucedido, o sea, te diría que 1,000,000,000 de veces que respecto a un perro. ¿Cuántos perros han matado seres humanos, ¿no? De niños o personas adultas, y no nos cuidamos de los perros como aparentemente nos vamos a cuidar de un puma. Entonces, hay mucha cosa, ¿no? Decir, bueno, primero quitarle eso, ¿no? De un animal como que puede predar al humano, y después también el aprender a un convivir sabiendo que, por supuesto, ¿no? Si tengo un frutal y hay fruteras en la vuelta, y sí, me van a comer alguna manzana, ¿no? Podrá ser una ave linda como un naranjero y no me molesta, pero si es una cotorra que es chillona, ya me molesta. Y bueno, con el puma quizás lo mismo. Sí, si yo crío animales, es posible que algún animal mío sea predado por un puma. Entonces ahí también viene, ¿está preparado el gobierno para quizás dar pasos como hacen otros países, de resarcir de alguna forma a los productores si en algún momento se ven afectados por pérdida de ganado en base a un predador de estos? O sea, son todas las discusiones que quizás hasta haya diferentes opiniones, ¿no? Pero disculpad la interrupción, pero ¿qué se sabe concretamente de la existencia nuevamente de estos predadores? El puma sí, ya hace ya una década que empezaron los registros, muchos registros que no cumple con una rigurosidad científica como para darlo como válido, pero sí había una especie de fotos, algunos videos, algunos que eran, otros no eran, muchos, ¿cómo se llama?, testimonios. Pero ahora sí, el año pasado, a fines del año, cierra el año con una investigación, un artículo científico que sale publicado y que salió de una nota muy extensa en La Diaria, donde se estaría confirmando incluso con una alta grada de probabilidad que un único animal a lo largo de un año en un territorio, por lo cual ya no eran animales errantes como hasta ahora lo veníamos catalogando, sino que podía ser una población muy pequeña quizás, de muy pocos individuos, pero bueno, establecida en el Uruguay. O sea, eso ya es seguro. Ahora, todavía no ha habido casos de donde, por lo menos de público conocimiento, haya habido afectación, porque los grandes predadores, obviamente el ser humano es el predador tope del planeta, entonces bueno, son competencias para él y empieza, ¿no?, en ese intercambio, bueno, me veo afectado por este predador. ¿Por qué? Porque bueno, como te digo, como lo viví en La Pampa, bueno, sí, algún potrillo, algún ternero, los ganaderos sufrían, ¿no? No importa si es cada 6 meses o cada cuánto, pero sufrían alguna pérdida puntual. Eso todavía no, por lo menos no se ha hecho nada público, pero la presencia de la especie, hablamos del puma, ¿no?, en Uruguay ya estaría confirmada. Bien, y yendo a los hechos entonces, cualquier persona que está escuchando esta conversación mañana se encuentra con uno de estos predadores, ¿cómo se tiene que comportar? Bueno, lo primero para todo este tipo de predadores, llámese para todo carnívoro, por decirlo así, siempre es no huir, ¿no? Vieron que hay como un instinto del predador, que es normalmente si uno corre, el predador tiene la tendencia a salir. Después, lo que se recomienda normalmente es, como quien dice, nunca dar la espalda, permanecer siempre de pie, erguido, porque muchas veces los bípedos no somos presa, generalmente. Y bueno, ni que hablar que si hay un esto puede ser la situación más delicada, si hay un animal herido o con cachorros, obviamente ahí sí, ¿no?, tratar de lentamente alejarse, porque puede ser los únicos momentos donde el animal sí podría llegar a sentir una amenaza y poder atacar. Pero si no, simplemente es como estar con alguien y disimuladamente seguir nuestro camino sin darle la espalda, pero sin demostrar miedo y mucho menos correr. Bien, te pido repases detalles de esta conferencia del 12 para que quienes nos están escuchando puedan incorporarse y saber un poco más. ¿Va a ser interactiva, sabes, la conferencia? La idea es hacerla al final, uh-huh, justamente abrir ahí, como bien dice, obviamente de forma coordinada y moderada, para que se haga una especie de intercambio de debate, ¿no? O sea, mismo espero que participen cazadores, como te digo, porque son quienes quizás también tengan mayor probabilidad de cruzarse con estos animales. Entonces, bueno, la idea es que sí. Es el jueves que viene, jueves 12, a las 7 de la tarde, vía plataforma Zoom. No tengo aquí, pero lo pueden buscar en nuestras redes, el tema de la ID de acceso y la clave. Pero eso está en, buscan Cuendú en Instagram o en Facebook y lo van a encontrar. Y bueno, es el doctor Paul Rad, que es médico veterinario. Él está haciendo una maestría justamente ahora en la universidad en Brasil y está trabajando ya hace un par de años en todo lo que es la parte de Mato Grosso. Primero trabajó con tapir, que para que tengan una idea, el tapir es la presa principal del jaguar. Bueno, y ahora está trabajando ya hace varios meses con jaguares y este año continúa, entonces vamos a aprovechar, como te digo, la instancia de conocer sobre el jaguar y también ahí unirlo un poco al puma y su posible regreso a Uruguay para ver su propia experiencia, como te digo, en Pantanal y también compartir otras cosas muy interesantes que mismo las vivimos con él en Chile, donde ganaderos que cuidaban su rebaño y cazaban pumas, en un momento fue muy fuerte ver cómo en época de baja de guanacos soltaban ovejas para que los pumas se alimenten. Y vos decís, pa, era muy fuerte eso. ¿Cómo cambiaron radicalmente? Y bueno, el cambio radical se da en que aparece el turismo de pumas y se dan cuenta que un puma vivo les da muchísimo más ingresos que quizás 100 cabezas de ganado muerto, ¿no? Que pierdan. Bien. Mauricio, gracias por esta charla, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con Mauricio Álvarez, integrante de COENDU, la conservación de especies nativas del Uruguay. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.